Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Has llegado a la frecuencia correcta. A partir de este momento, tus sentidos, emociones y ritmo nos pertenecen. Estamos listos para elevar tus sentidos al máximo nivel. Dile que bailando te conocí. ¿Preparados para arrancar motores? Queda con ustedes Rocío Castillo. Bienvenidos a la fiesta. 5, 4, 3, 2, 1. Efervescencia musical. ¡Que comience la fiesta! Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues regresamos a Efervescencia Musical. Les recordamos los contactos en cabina 5540-2618-14. Es el número de WhatsApp. 597-978-5252 es el número de cabina para que se comuniquen y nos digan qué onda, qué show, qué tal les parece esta rolita que escuchamos. Ahorita la vamos a presentar, ahorita vamos a hacer la presentación formal, ¿sale? Porque pues ya está con nosotros aquí en línea la responsable de este nuevo bebé, así que ahorita lo vamos a presentar. Y también les recordamos los contactos de Efervescencia Musical, las redes sociales, para que también nos dejen su mensajito, su likecito y así todo bien padre, bien bonito, ¿sale? Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora, efervescencia musical voladora. Ahí andamos para servirles a todos ustedes. Y también estamos en TikTok como rocio.castillo.fo. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. Y en Twitch estamos como rocio-castillo-fonseca, ¿sale? Ahí andamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Pónganse truchos, déjenos su likecito, sus buenas vibras y todo así, todo bien bonito. Y ahora sí, vámonos con Lizzy Lai, que ya está con nosotros aquí en cabina. Mentalmente, porque físicamente está en otro lado, pero pues ahorita ya andamos aquí con el cafecito y todo el rollo y medio. Cantante, compositora y productora mexicana, que no es la primera vez, déjenme recordarles, que está con nosotros aquí en Efervescencia Musical. Ya tenía un buen rato que no andaba por acá, o sea, aquí en estas tierras amecamequenses. Pero pues aquí anda presentándonos, que nos va a presentar su nuevo, nuevo material. Pero también me enteré de dos, tres cosillas que también me gustaría platicar con ella, porque tiene sorpresas bastante chidas. Así que, bueno, pues seas bienvenida, Lizzy. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Oye, no me asustes, ¿de qué te enteraste? Ya sabes, esto de las redes sociales, de repente nos enseñan varias cosas que dices, neta, te cae. Oye, qué buena suerte. ¿No me quieres llevar lo que sea de jalacables, una cosa así? Dios mío, sí, oye, qué emoción. Sí, platiquemos de todo eso. Sí, claro que sí. Y bueno, pues mira, arrancamos la emisión del día de hoy con esta nueva canción y luego nos fuimos a corte, regresamos y otra vez la puse porque para que la gente la identifique, el día de ayer fue el estreno, digamos, la presentación del de esta rolita. Y no sé si sea la primera vez que está sonando en las radios, pero pues yo me voy a adjuntar el de que sí, no me importa. Sí es la primera vez que está sonando, así que está estrenándose contigo. Ah, ok, perfecto, mira, está bastante padre el asunto, entonces sí me voy de jalacables contigo. Ah. Bueno, rápidamente, Lizzy, recuérdanos, compártenos quién eres, porfas. Bueno, pues soy cantante, compongo, hago canciones, actualmente también me meto a producir mis nuevas canciones, que justo estoy por sacar un álbum el otro año, entonces pues ese álbum trae mucho de ese aprendizaje que he ido adquiriendo en la vida, tanto por gusto como por necesidad a veces, ¿verdad? Y pues nada, llevo ya un camino recorrido, he estado en festivales como Pal Norte, bueno, en Pal Norte estuve como corista con Vanessa Mora y fui al Marvin Gateway y también estuve en Biden y bueno, he abierto shows para bandas como Ruby Tate, he tocado en eventos en lugares como el Lunario, el Teatro Metropolitan, pero sobre todo pues ahora muy feliz de poder estar estrenando un primer álbum que trae todo lo que estos años he aprendido y sobre todo poder compartirlo con Juno, que fue que nos fuimos a Sonic Ranch a grabarlo. Entonces mucha magia está por suceder el otro año y también este. Sí, bueno, pues mucho trabajo, por cierto, ¿no? Porque también estuviste aquí en la Ciudad de México en varias ocasiones, 2-3 premios y también haciendo algunas presentaciones. Lo digo porque también nos seguimos, no sé si nos seguimos, pero al menos nosotros sí te seguimos en redes sociales. Y estuvimos checando toda esta parte y bueno, pues sí estuviste chambeándole duro. Sí, estuve pues sobre todo muy concentrada en sacar música nueva, aparte de lo del álbum. Tuve algunos shows, fíjate que este año siento que no toqué tanto, pero me esmeré muchísimo en darles música muy muy aterrizada. También me gusta mucho centrarme en los diseños de las portadas, de cómo va a ser el video, como que me trato de concentrar también un poco en que pues puedan identificar todavía más visualmente a mí, a Lizzy Lai, no solo también como al escucharme, sino al ver algo y decir, ah, mira, es Lizzy. Entonces, pues este año ha sido de mucho trabajo y también mucho aprendizaje, sobre todo, uh-huh, el poder tener paciencia, ¿no? Porque a veces sacar música es, ya quiero sacar, por ejemplo, esta canción que es una collab que me encanta, que quedó increíble, pues fue como, ya quiero que salga, y tuvimos que esperar, y de ambas partes, ¿no? De entre Argentina y México. Entonces, bueno, feliz de poder hacer también collabs y poder lograr cosas bonitas, que a fin de año siempre pasa, ¿no? Como que se empiezan a ver los frutos, al menos lo he notado yo. Sí, sí, sí, pues es que en realidad yo creo que mientras tú estás chambeándole, pues no ves como gran cambio, ¿no? No ves como lo que estás haciendo. Pero ya luego te tomas unos segunditos o unos 5 minutos, tomas un cafecito y dices, pues sí, trabajé, ¿no? Como que sí trabajé. Entonces te das cuenta de ello, ¿no? Pero los que más se dan cuenta, pues son los que están alrededor, ¿no? Sí, a veces me pasa eso, porque luego me dicen, eso es muy movida, y yo siento que necesito hacer más cosas. Siento que han hecho lo suficiente, necesito estresarme más. No, no, pero sí, muy contenta, y también pues abriendo contigo, oye, me encanta esto de poder abrir este bebé nuevo contigo y poder mostrarlo. Bueno, pues ya que andamos con esto, yo quería entrar con otro, pues en orden cronológico, pero ya nos dimos cuenta que a veces no es tan así el plan, ¿no? Vámonos con esto. Esta nueva rolita, lo que no quieres olvidar, entre paréntesis, soberbia. Ay, soberbia, sí. Pues mira, esta canción exploro todas las emociones que hay dentro de una feminidad que juguetea con el ir y venir de una relación que ya no está, pero que al final de este lado, digamos que tenemos la bolita, el poder, ¿no? Muchas veces pasa que terminas una relación y quieres, como que ya no quieres, y cuando ya no quieres, te buscan, y entonces tú ahí como que dices, es mi momento. Entonces, lo que no quieres olvidar, pues traté, como que me dejé llevar mucho por este lado, esa sensualidad femenina que sabes que de repente eso te puede llevar a un caos, pero está bien sentirlo de repente. Okay, ¿de dónde sale toda esta parte? Digo, ya nos dijiste un poco acerca de esta, pues de lo que va, ¿no? Pero ¿de dónde sale? ¿Cuánto tiempo la habías tenido ahí, encajuelada, o a lo mejor no te salió en 5 minutos, porque de repente nos enteramos de, ay, esa canción salió en 5 minutos en el baño de un hotel, ¿no? Mira, todo este álbum en general fue algo que no sabía yo que iba a ser un álbum. Esta, por decir, como tanda de canciones fue saliendo muy espontánea, no salieron de que rapidísimo, porque me di mucho mi tiempo para poder darle pues más detalle a las letras, no tanto porque quería que sonaran perfectas, sino porque quería expresar realmente desde lo más natural lo que se siente poder sentir. O sea, poder tener estas experiencias, ¿no? Que al final todo lo que escribo siempre es algo que me ha pasado. Entonces, lo que no quieres olvidar es una canción oscura, sensual y juguetona, que también explora este lado de, a ver, dime por qué quieres volverme a ver, dime lo que no quiero olvidar, lo que tú no quieres olvidar. Entonces, me dejé llevar un poco por este lado, por este poder que de repente siento que tenemos los compositores, que es creamos nuestro propio mundo, nuestras propias versiones de nuestras canciones, y al final eso va a conectar con alguien que también haya pasado esto. Entonces, pues por ahí un poco lo que no quieres olvidar. Salió un día haciendo la letra, al día siguiente me esmeré puliéndola, después la música, y al final pues ya se la pasé a Juno, que es quien, cuando ya no puedo más, él termina de producir las canciones, que es una dupla que hemos hecho muy, muy ad hoc también, sobre todo para este álbum. Ah, ok, va. Y entonces, en tu canal solamente está esta y otra canción. ¿Van a ir subiendo poco a poco? En Spotify están, digamos que los 4 sencillos que ya han salido, 5 con este, que son parte de este nuevo álbum. Y en YouTube tengo el video de Lo que no quieres olvidar, que justo es como un visualizer para que no se quedara ahí sin un cuerpo físico. Y también les invito a que vayan a verlo porque está muy bonito. Y pues nada, también tengo por ahí un video nuevo de La Llorona, que hice una reversión, entonces hay muchas sorpresas que pueden descubrir en mi canal de YouTube también. Sí. Por eso te decía, porque en Spotify sí vi que estaba como un poquito más nutrido. Ajá. Que YouTube, ¿no? Eso me llamó como mucho la atención. Dije, pues voy a preguntar, ¿no? A lo mejor, sí. ¿Qué tal si le embargaron y ella no se dio cuenta, ¿no? O algo por el estilo. Pero, pues, así, ahora sí que así está el asunto. Si quiero escuchar como todo el material, ya terminando la entrevista, pues me voy a Spotify para buscarte en tus canales y me espero tantito para lo de YouTube, pero en YouTube, pues te digo, tienes esta canción y tienes otro, solamente tienes dos materiales ahí en YouTube. ¿En YouTube? O sea, ¿hablas de, por ejemplo, los videos que he sacado? No, yo nada más vi dos canciones. Ah, yo creo que, ¿será que es otra Lizzy Lay? Porque ahí, o sea, en mi canal de YouTube estoy igual como Lizzy Lay, L-I-Z-I-L-A-Y. A ver, voy a ver. Ajá. El principal, pues, es el de La Llorona, el nuevo, que estrené hace unas semanas. Luego está La Llorona versión en vivo, luego está Lo que no quieres olvidar, luego está Borderline, que también es parte del álbum. También vayan a ver ese video, está muy chido. Y ahí están varios, o sea, están ahí varios videitos que pueden disfrutar. A mí se me hace que me quieres volver loca, porque juro que estaban nada más dos cosas. ¿Cómo crees? Sí. No. Bueno. Pero ya está, qué chido, ya está. Y sí, efectivamente, uno de los temas que quería platicar contigo, bueno, que nos comentaran, fue esta experiencia de esta versión de La Llorona, pero pian pianito, ¿no? Porque es una versión bastante padre, personalmente me gustó el tinte, el cariz que le pusieron, pero ahorita poco a poquito vamos descubriendo esta parte. Bueno, con esta rolita, pues vas a seguir completando el disco. Sí, esta canción es falta una más ya para presentar el álbum, que esa va a salir el otro año. Todavía este año tengo pues dos sorpresas más, que es un EP navideño que va a salir en diciembre y ahorita también estoy con un estreno de una colaboración con unos chicos que se llaman Muñecas. Entonces por ahí me invitaron a cantar su canción, hicieron un remix y también andamos de estreno. Entonces, bueno, pues la música no para ahorita. Y para el siguiente año estreno una canción más y luego ya viene pues todo el álbum, ya para que lo puedan disfrutar. Ok, o sea, vas a ir subiendo poco a poquito. Sí, creo que en este momento de, al menos en mi carrera o incluso en la música, creo que es importante darle un momento a cada canción, sobre todo por el tiempo que inviertes, por el dinero, también si lo queremos ver de esa manera, y sobre todo porque creo que tal vez ahorita ya no se echan un álbum completo, así de aquí está, ¿no? A menos de que seas Rosalía o algo así, pero creo que en este momento hay que ir dosificando para que la gente diga, a ver esta canción, a ver esta otra, ¿no? Y me puedan ir conociendo también a través de la narrativa que viene en este álbum. Es que mira, una cosa que creo que pasa o pasaba y que ahora se está tratando de jugar con eso, pero que a la vez no sé qué tan bueno sea, es que anteriormente, bueno, si queríamos conocer como todo el material, teníamos que comprar el disco, ¿no? Claro. Y nada más era uno o dos sencillos, y si le iba bien al disco, pues hasta tres sencillos, pero ya no más, tres sencillos de unas 12 rolas, ¿no? Sí. Entonces ya no conocías el resto del disco, solamente la persona que lo compraba. Y habían cosas luego muy chidas que tú te preguntabas, ¿por qué no salió este como sencillo, ¿no? Ajá. Y se perdía. Entonces se quedaba como para solamente los conocedores de esa cantante, super fan y todo el rollo y medio. Pero sí también decías, tenías como ese sentimiento de, es que esta rola está bien chida, ¿por qué la gente no la conoce? ¿No? Ajá. Sí, tienes toda la razón. Y ahorita pues todo está en la mano, ¿no? Sí, ándale. Y ahorita pues con esta situación de que todo lo tienes digitalmente, pues puedes lanzar 1, 2, 3, 4, 5, 12 y después dices, bueno, todo este es el álbum, gracias, ¿no? Ajá, sí. Sí. Entonces, te digo, yo no sé qué tan bueno sea o qué tan factible sea ya para esta modernidad tecnológica. Claro. Pues creo que siempre va a ser lindísimo sacar tu álbum y tener ahí tu compilado y decir, mi primer álbum o mi primer EP, ¿no? Que fue lo que estrené el año pasado, un EP que hice yo completamente, yo lo grabé, yo lo compuse, yo lo produje. Entonces, creo que también es bonito porque entrar a plataformas, hablando, por ejemplo, de Spotify, pues encuentras de que, álbum nuevo, ¿no? O sencillos, ya no está como todo ahí separado y suelto, sino que también puedes entrar y escuchar un concepto completo de 9 canciones, en este caso, que van a ser, o de repente sueltas, que son un poco más libres, ¿no? Creo que también es, sigue siendo muy artístico esa parte, pero pues yo lo estoy lanzando poco a poco para poder también hacer, estirar este tiempo y poder darle pues sentido a cada canción. ¿Qué concepto, qué influencias tiene, primero, esta canción y segundo, todo el álbum? En el caso de Lo que no quieres olvidar, bueno, en general el álbum es un synth pop o con toques alternativos, porque estuve escuchando mucho una banda que se llama The Midnight, que fue la que me inspiró a hacer la primera canción del álbum que compuse, que se llama Borderline. Y de ahí como que me encantó, seguí escuchando, me fui mucho para ese género, pero también de repente escucho mucha música en idioma que pues no tiene nada que ver, ¿no? Artistas como Oscar Antón, que me encanta muchísimo, que es pues algo más tranquilo, pero que etéreo, pero como fino, y de repente pues escucho cosas más como ambientales, luego me voy mucho al pop, entonces este álbum pues trae un poco de esos tintes, pero es un álbum oscuro, dulce y sensual, explora mucho también temas como pues en la vida estamos solos, llegamos solos, nos vamos solos, pero trae de todo. O sea, de repente, si puedes escuchar mi música anterior, me enfoco mucho en los sueños, en el optimismo, en la vida, en el amor, y me encanta porque es mi manera como de siempre encontrar esperanza en todo, pero también este álbum viene un poco más sobrio, con canciones en donde sabes que la vida es de una manera y hay que saber cómo vivirla o aprender, ¿no? Que el amor puede ser súper enfermo o también súper increíble y que puedes estar solo y te puedes perdonar. O sea, es un álbum muy muy intenso que yo creo que les va a gustar mucho. Ok, bueno, pues vamos a verlo, porque también lo cierto está en que vas jugando, comillas a la palabra, por supuesto, y vas saltando como de algún género, ¿no? O sea, ahorita está como en la línea que comúnmente manejas, pero uh-huh. También hiciste algo nuevo, un covercillo como un poco más tranquilo, adecuando, no sé si la canción se adecuó a ti o tú te adecuaste a la canción, pero quedó linda. Estamos hablando de una canción que no puede faltar en Día de Muertos, que sí. Pues es un gran reto, ¿no? Porque esta canción tiene como 1500 covers, ¿no? Vamos a ser sinceros. Entonces, ándale. Y en varios idiomas y todo el rollo y medio. Entonces ahí entra como el reto, ¿no? Porque puede llegar a ser como de una más del montón o como una de las favoritas. Y según me chismearon, estuvo en un top bastante interesante ahí en Spotify, ¿no? De los primeros lugares. Sí, el año pasado y pues se fue a viral 50. Estuvimos en el top 10, luego en el 8. Y pues justo lo que mencionas, creo que no es como, en mi caso fue, me adecué la canción, o sea, es una canción que yo quiero mucho, que me gusta mucho, que la conocí gracias a mi papá en versión de Rafael, y pues mi papá siempre la ponía y le encantaba, y todo comenzó así, o sea, comenzó como un regalo para mi papá, en donde quise hacer ese cover, cantárselo a él, y justo eso, creo que a veces cuando se suma que te gusta la canción, que aparte es hecha con amor para alguien a quien amas, suceden cosas. Entonces, para mí es un regalo precioso que Llorona cada año me dé, tanto gente que conecta conmigo y se queda también a mi música, y poder hacer como esto que dices, ¿no? Que no se queda como del montón, que la idea siempre será hacer cosas con amor y que puedan llegar alto, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy feliz porque este cover me ha dado muchos regalos, y sobre todo poder seguir conectando con personas nuevas cada año. Y bueno, pues una de las cosas también que hiciste, que te digo que las redes sociales nos dicen todo,

te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal esta rolita? De este lado estábamos platicando que de repente, pues, uno de los instrumentos, obviamente, de los cantantes es la voz. La voz te puede transportar, te puede llevar, te puede sumergir, te puede traer, subir, bajar y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos viendo precisamente con esta canción es que hay un cambio en la tesitura de la voz, pero que está bastante padre porque en esta versión de La Llorona es como más un arrullo, ¿no? O sea, disfrutas de la canción, es como un arrullo. Pero cuando tienes en otros materiales que tienes, pues tienes una voz acá como de... Y no está mal, pues, ¿no? Sino más bien de esta manera de cómo va... cambiando el tono de voz para la producción que se requiere, pero sobre todo que esté bien, o sea, que no esté forzado. Claro, sí. Yo creo que también es importante ponerle tu estilo, y creo que eso es también parte de hacer un cover pues más real o más honesto. Que eso está bastante padre, porque fíjate, una de las cosas que nos estábamos acordando precisamente era de Emily, de Evanescence, uh-huh, que nos puede subir acá con el metal así de, ¿no? O nos puede arrullar con sus algunas canciones que tiene en solitario, o como, claro, nos puede llevar a la melancolía pura, como la canción más triste, que está considerada la canción más triste de todos los de toda la época de My Immortal, ¿no? Ajá, y que sí, tiene precisamente esa tesitura en la voz, ¿no? Que nos puede transportar para todos, para varios sentimientos. Sí, yo creo que es bien, bien bonito poder jugar con eso y pues poderlo también hacer a tu estilo. Y bueno, ¿cómo surgió? Ya nos comentaste ahí una situación de pues homenaje a tu papá, ¿no? Pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo la van cocinando esta canción de La Llorona? Pero bien pudo haber sido La Bruja, bien pudo haber sido cualquier otra canción de Día de Muertos mexicano, y hacerlo, ¿no? También el video está muy chulo, por cierto. Sí, pues te digo, el plan era un regalo para mi papá. Un día le escribí a uno de mis amigos que se llama Miguel y le dije, oye, ¿me ayudas a grabar esta canción? Porque pues yo no tenía dónde grabarla, y él pues estudió producción y todo eso. Entonces me dijo, sí, claro. Entonces fui ahí a su casa, grabamos la voz, él grabó la guitarra y ya después pues me mandó la canción, y yo dije, ¿por qué no le hago un video? Entonces tengo otro amigo que se llama Lee, que justo se acababa de comprar su primer cámara, así una cámara bien padre, y me dijo, Liz, la quiero usar. Y yo le dije, bueno, pues hagamos un video, porque me gustaría hacerle un video a este cover. Y entonces busqué dónde hacerlo, pregunté, oigan, ¿dónde? Y un maestro me recordó de un lugar en Coyoacán que se llama Plaza de las Conchitas, y cuando lo vi, pues dije, este es el lugar perfecto para grabarlo, porque quiero justo que se vea esta cosa mexicana que nos caracteriza, pues sí, todo el panorama que puedes ver cuando vienes a México, ¿no? Entonces, preparé mi outfit, preparé mi vestuario, mi peinado, y ese día llegué corriendo. Para el video, por ejemplo, yo pensaba en el primer video que se estrenó en el 2021, creo. Pues yo pensaba traer un ramo de cempasúchil gigante, y ese día justo se me olvidó porque lo grabamos por ahí de octubre, o sea, todavía no vendían tanto cempasúchil. Entonces, bueno, yo llegué al lugar, ya estaba Lee y estaba Miguelito, y cuando llegué pues dije, chin, el ramo de cempasúchil, no compré nada, o sea, ¿qué voy a hacer en el video? ¿No más cantar y ya? Entonces, me pasó algo muy hermoso, que fue que cuando iba entrando sobre el pasillo de Plaza Las Conchitas, que es una iglesia, vi tirado un solo cempasúchil ahí, uno solo. Las probabilidades eran pocas, porque tú sabes que el cempasúchil lo cortan ya casi a finales de octubre, entonces no hay mucha gente que esté vendiendo o esté ahí pues ya ofreciendo el cempasúchil, justo por eso no lo encontré y olvidé buscarlo. Y cuando veo ese cempasúchil ahí tirado, como que yo sentí que la vida, el universo, no sé, Dios, me estaban diciendo, aquí está, ya, no estés molestando, ahí está para tu video. Entonces, toda la vibra y toda la energía de ese primer video fue muy mágica. Si ustedes se meten a ver el primer video, el sol, el aire, todo lo que hay alrededor de mí y cómo juega, como si yo hubiera tenido personas que me echaban aire, si hubiera tenido personas que me iluminaban, y simplemente fue el atardecer, el aire que estaba pasando en ese momento, Ali grabando y Miguelito en la guitarra. Entonces, pues justo fue una unión de tres personas, tres amigos, que dijeron, vamos a hacerlo, que lo hicieron con mucho amor conmigo, y que al final resultó ser un video que tuvo mucho amor en Facebook, que llegó a los 2 millones, y después se viraliza en Spotify. Cuando me lo baja Facebook, se va para ahora Spotify. Entonces, mucha magia, mucho de que cuando algo es tuyo, pues aunque te lo quiten o aunque te quites, ¿no? Y justo este año, pues decidí hacer un nuevo video con las mismas personas que estuvieron en ese primer video, tanto en edición como la filmación, a excepción de Miguelito, que no pudo porque ya no vive aquí, pero pues fue un video donde quise juntar de nuevo a todo el equipo que estuvo conmigo la primera vez y que también quedó muy hermoso y que es ahora el primero que pueden ver en mi canal. Que ahí está también como fijo en este, ¿cómo se llama? Sí. En su Facebook, si alguien lo quiere ver, escuchar, bueno, también está en sus este, en sus redes sociales, por supuesto, ¿no? Sí, ahí está. Pero en Facebook es como en la red que más se utiliza. Bueno, ahí está, en la parte de arriba entran en Lizzy Live. Y bueno, en la partecita de arriba está como destacado, así que bueno, pues vayan a verlo. Sí, está bastante chulo, evoca mucho precisamente esa temporada, la temporada de Día de Muertos, que no sé cómo te fue. Yo la neta en este año no la disfruté, me voy a quejar amargamente, porque tuve mucho trabajo, pero sí fue como, son como estas fechas especiales para todos los mexicanos. Claro, pues fíjate que yo la disfruté ahora desde enfocarme mucho en Llorona. O sea, me salí a grabar mucho contenido, estuvimos planeando el video, la edición, las fotos, las publicaciones, ir a comprar el vestido para el nuevo video. Creo que también salir a las calles fue como lo viví yo. O sea, salir también a las calles y ver cómo vivían el Día de Muertos y poder compartir la Llorona. Ahora también me agarró como muy así, pero disfrutándolo desde ese punto, ¿no? Como decir, siento ahora la obligación, pero obligación bonita, de salir y darle más luz a la Llorona, porque me ha demostrado que es una canción que es desde la honestidad, pues pudo lograr cosas grandes, entonces pues a seguirla moviendo. Y bueno, pues quedó en un buen lugar de los más virales en México en Spotify, en el número 8, ¿no? Bueno, hasta donde yo me quedé, en el 8. Sí, así es, que un día despertamos y me mandaron un mensaje, mira, estamos aquí, y yo, wow. Entonces, pues muy feliz, la verdad es que estas fechas me gustan mucho, desde que empieza Día de Muertos, Navidad me encanta, siento que es muy mágica, esperanzadora, tiene un poco de todo, de reinicio, entonces, pues qué bonito también poder vivir desde mi música cosas bonitas que se junten con esta época. Que esta de la Llorona y estas nuevas canciones, pues digamos que ha sido como lo tuyo, los otros han sido colaboraciones que has hecho en este año. Sí, por ejemplo, dentro de mi álbum tengo una colaboración que es con la primer canción que abrí, pues la presentación de este álbum, de decir, oigan, voy a estrenar un álbum en 2026, que es una colaboración, que es la primera canción que se llama Lo que no quieres, se llama Me sobran las ganas, que es una canción que hice con Fármacos. Entonces, ayer estrené otra colaboración que no es parte de mi álbum, pero que también es muy importante para mí, porque es con unos amigos de Argentina, y la canción se llama Cicatriz, vayan a escuchar, es de que para llorar y bailar. Y pues esas han sido mis dos colaboraciones de este año. Para el siguiente yo espero tener más y pues seguir también creciendo en esta parte de hacer canciones y sacar nuevo material y que estén siempre ahí disfrutando de lo que hago. Y bueno, pues hay esta parte de Cicatriz, que es una de las que vamos a escuchar, por supuesto. Así que te propongo algo, Lizzy. Vamos a un corte y regresamos con esta canción. Y ahorita seguimos hablando de pues todo lo que has hecho en este 2025. Todavía falta, pero creo que lo vas a cerrar con bombo y platillo. Ok, vámonos. Bueno, vamos a un corte, enseguida regresamos. No se vayan. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria.

Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues escuchamos Cicatrices. Recuérdanos, ¿con quién cantas esta rolita? Aquí estoy con mis amigos Muñecas, que son desde Argentina. Andan pues felices también por este estreno y yo también muy contenta de haber sido parte. Ok, ahí está. Y bueno, pues les recordamos que estos, el material de Lizzy está en sus redes sociales, están también las canciones anteriores de este nuevo material discográfico que está sacando poco a poquito en su canal, en sus canales, sale YouTube, Spotify y bueno, todas las demás. Así que vayan a visitarla. Hay una canción que dice quiero ser amor, perdón. Me llamó la atención este título. Bueno, pues es justo, esta canción habla un poco del autoperdón. A veces no siempre nos hieren, a veces no siempre somos las víctimas en el amor. Muchas veces nosotros somos pues ese lado, ¿no? Que siempre a veces se canta. Y también está bien poderte dar cuenta y decir, okay, quiero ser amor, quiero entregar lo que no supe entregar y pues darme un reinicio en donde me perdono y desde el aprendizaje pues comienzo a ser este lado amoroso que no pude ser o no logré ser. Que esta canción, bueno, también está Borderline. Quiero ser vacío y no, bueno, no sé si Sator entra. Ah, por ejemplo, Sator es parte del EP pasado que estrené y vacío lo estrené hace como más, o sea, creo que hace 3 años. Entonces, tanto Borderline como Quiero Ser Amor son parte de este nuevo álbum y que justo Borderline fue la primera canción que hice para este álbum. Ok, sí, te digo, para que también veamos lo nuevo y también sí. Lo pasado, es que no sé si llamarlo lo pasado tú. Lo casi nuevo. Lo casi nuevo, lo vintage. pero Quiero Ser Amor, vamos a dejar que esta rolita de Quiero Ser Amor nos acompañe de fondo y ahorita la escuchamos, porque forma, también hay que darle un peso al, ¿cómo se llama? Al nuevo álbum, ¿no? Y también darle una miradita a esta, a tus redes sociales. Digo, yo ahorita estoy acá de chismosona, en YouTube. Y bueno, pues tiene unos títulos que no manches, aquí hay uno de El Día Que Rompimos. Sí, oye, es más literal que nada, esta canción es para condenar a tu ex, para condenarlo cuando tú no querías romper, pero él sí, no se va a olvidar de ti. O sea, el dolor de una mujer herida. Exacto, exactamente. Ay, Diosito, imagínate. Bueno, lo bueno está en que le hiciste canción. Sí, todo siempre sale, de todo lo malo siempre sale algo bueno. Sí. Y bueno, cada uno lo canaliza como sus sentimientos de alguna manera, ¿no? Unos canalizan sus sentimientos trabajando o llenándose de trabajo, otros tienen lo creativos, otros pues se lo tragan, ¿no? Que no está bien eso, muchachos, porque si no... entonces cada uno canaliza en ese sentido. Y la pregunta que me están haciendo de este lado es que si todas las canciones que tú produces, obviamente, todas las estás escribiendo tú, y cuántas de esas son de experiencias personales. Ay, tan de pues chismosos. Todo, fíjate que todo lo que, por la razón por la que empecé a hacer música fue porque pues descubrí que de esa manera yo podía desahogarme, sentirme más ligera, mejor incluso. Yo cuando acabo de componer o de hacer una canción, me siento muy feliz, tengo mucha hambre, o sea, como que, no sé, es algo que a mí me gusta mucho, y todo lo que he escrito siempre ha sido desde una experiencia. Entonces creo que la gasolina y la esta cosa de creatividad que un artista tiene, o al menos de mi parte, siempre estar sintiendo, sentir el poder tener formas de pensar y poder plasmarlas en mis canciones, pues también es una manera de yo poder liberarme. Y sí, o sea, todas las he compuesto yo, y todo lo que hay ahí se ha vivido en carne propia. En carne propia. Y bueno, pues ya también es una manera que nosotros también nos refugiamos en el, no precisamente en el alcohol, sino en las canciones. Es que de este lado están diciendo así como de en el alcohol. No, muchachos, en el alcohol no. En las canciones. Hay que liberarnos a través de las canciones. Y bueno, pues están todas y cada una de estas canciones. Vayan, visítenlas, consúmanlas, hagan las suyas y, por supuesto, compartan todas estas rolitas que están en las redes sociales de Lizzy Lai. Bueno, pues vamos a un corte nuevamente y regresamos, ¿sale? Ok. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y el cielo estrellado. Quiero ser amor, perdón, esta rolita que ya escuchamos aquí en Efervescencia Musical. Vayan, corran a buscar más canciones de Lizzy Lai en sus redes sociales. Y bueno, pues una de las cosas que también tienes en puerta y que vas a cerrar con bombo y platillo este año. Que yo cuando lo vi dije, órale, wow, querrá llevarme como jalacables, yo no sé, le llevo las maletas, no sé, hago coros, lo que sea, ¿no? Porque justamente en estos días, el miércoles, si mal no me acuerdo, estábamos hablando de esta agrupación que después de mucho tiempo se volvieron a juntar y que van a hacer presentaciones en México y todo el mundo está vuelta loca. Bueno, todos los fans, obviamente, ¿no? Y que son las únicas presentaciones que van a tener en México. Sus boletos se acabaron así en frieguiza, porque pues, si uno ya los quiere, pues dan en reventa, creo que hay. Pero bueno, el asunto está en que tú vas a abrirles el concierto, dos de sus conciertos. Sí, estamos hablando de Tatú. Nada más y nada menos que Tatú, señoras y señores. Sí, muy contenta de poder vivir esta experiencia. Es también pues una de mis primeras aperturas internacionales y sobre todo pues que yo también las escuchaba y estaba ahí viviendo el momento con ellas, ¿no? Entonces, qué bonito que ahora pues todo este camino me lleve hacia poder abrir dos de sus shows de ellas, uno en Monterrey el 5 de diciembre y en Guadalajara el 6 de diciembre. ¿Y cómo fue esta parte? O sea, cuéntanoslo todo, chismeanos todo, ya sabes, como aquí como las amigas. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo iba vestido, no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se hizo este contacto? Cuéntanos todo. Pues en realidad fue una sorpresa también para mí. Hemos estado siempre buscando oportunidades pues para poder hacer aperturas que puedan, pues más que nada, ir consolidando el proyecto y poder mostrarlo. Entonces, dentro de todas estas cosas, se logró pues hacer esto y el día que yo me enteré fue como, wow, no lo puedo creer. Y también, pues por acá, mi equipo muy feliz de que se pueda dar por fin esta oportunidad. Y pues qué más que yo creo que vamos con todo el mood, ¿no? Las canciones son obscuras, al menos todo lo que estoy haciendo ahora creo que va muchísimo. Y yo estoy emocionada porque espero que a la gente le encante y poder conquistar muchos corazones, así como siempre es mi objetivo cuando salgo y doy un show. Siempre salgo con el objetivo de conquistar corazones. Porque también es importante, ¿no? De repente hay algunas agrupaciones, algunas personas que se molestan por ser teloneros, así lo dicen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos a ser teloneros? ¿Cómo le vamos a abrir a, no? Pero que finalmente son como estas oportunidades que se tienen precisamente para ir captando más público, ¿no? Porque a lo mejor el público de Tatú no te conoce, pero es la oportunidad que hay para que te conozca. Y digo, tú que conoces a Tatú, ¿no? También. Pero no es algo pequeño. O sea, a lo que me refiero es, no es así como, y sin minimizar ningún escenario, por supuesto, ¿no? Pero no es el escenario de la fiesta de mi pueblo, ¿no? No, claro que no. O sea, el poder haber tenido esta invitación de parte de los organizadores, que fue algo que hace mucho tiempo ellos me escucharon cantar y pues fue como, recién los vi y no fue como un reencuentro y de repente el que ellos me pudieran decir, oye, pues, ¿qué te parece si abres estos shows en Monterrey y Guadalajara? Pues fue algo que yo dije, claro que sí, el poder tener este tipo de cosas que suceden, ¿no? Que al final yo no lo esperaba, pero me dio muchísimo gusto que me invitaran. No, de hecho, no sabía que estaban haciendo estos shows allá. Y cuando yo pues los vi, fue como de, ay, Lizzy, oye, pues, ¿cómo ves? Yo, claro que sí, con mucho gusto, gracias por pensar en mí, hagámoslo. Creo que ser un acto abridor o telonero o apertura o como, pues al final es lo mismo, creo que es una gran oportunidad, sobre todo para proyectos independientes que siempre estamos buscando tanto espacios como para que nos escuchen, nos conozcan, podamos conectar. y sobre todo una gran oportunidad que pueda hacer a través de una un proyectote como lo está tú, ¿no? Que al final es algo que quedó marcado y quedará marcado por mucho tiempo, y para mí es una gran oportunidad. O sea, yo feliz de siempre encontrar oportunidades donde proyectos muchísimo más consolidados, grandes, y que yo puedan darme la oportunidad de abrir su show, de prestarme a su público, y que su público también pues decida quedarse, es algo para mí valioso. Pues yo creo que sí, porque ya todo mundo se anda preguntando quién es Lizzy Lay, ¿no? Porque pues va a estar ahí con Tatú, y pues aunque sea para saber alguna rolita, ¿no? O mínimo saber de qué me voy a esperar, ¿no? Sí, de hecho también de repente ahí en TikTok me han dicho de que, oye, qué chido que le vas a abrir a Tatú, ya te estoy escuchando. Entonces como que está bonito que la gente justo se genera como, ¿y ella por qué o qué? ¿Quién es? A ver. Entonces me encanta y yo muy feliz de haber recibido esta invitación de los organizadores y feliz de poder ir y darlo todo. Voy a darlo todo, lo prometo. Porque, bueno, también tienen conciertos aquí en la Ciudad de México, pero tú nada más vas a estar en dos, que es en Monterrey y Guadalajara. Así es. Sí, ahí voy a estar, voy a irme a comer unas ricas tortas ahogadas, un chicharroncito de las Ramos de Monterrey y a disfrutar. A disfrutar ahí con Tatú. Bueno, pues ahí estarás, estaremos mandándote buena vibra, estaremos envidiándote, envidia de la buena, por supuesto. Y bueno, sobre todo, bueno, pues te deseamos muchísima, muchísima suerte, no solamente para este concierto, porque me imagino que los nervios están a flor de piel. Lo que siempre me pasa es que ahorita estoy relajadísima, pero unos minutos antes de subir al escenario estoy segura que se me va a acelerar el corazón, que me va a andar de la pipí, que me va a faltar la respiración, pero ya que salgo y veo a la gente, como que cambio chip y tengo que hacerlo bien. Pues ahí estarás echándole toda la candela, orgullo mexicano pa' pronto también, ¿no? Sí, sí, muy feliz, sí, o sea, estar ahí y que, pues ojalá que a la gente le guste, y yo diré con mucho orgullo, aquí Lizzy Lay de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ¿Y nada más estarías abriendo tú o va a haber alguien más? O sea, no sé, digamos fulanito, tú, y luego ya entran ellas. Pues por lo que tengo entendido soy yo nada más. Ah, ok. Hasta donde tengo conocimiento. Uh-huh. ¿Y te vas a aventar tus rolas o un covercillo de ellas o solamente tus rolas? Digo, yo metiendo también en algo de producción, ¿no? Pero pues nada más quieres saber el chisme. Pues yo creo que mis canciones hay que aprovechar cada minuto. Al fin que después ya vienen ellas con las rolas originales. Ah, ok, bueno. Pues Lizzy, muchísimas felicidades. Creo que como artista estar pues abriendo un concierto de una de tus bandas favoritas, porque has de tener como muchas, es un sueño que muchos quieren acariciar, y tú lo estás logrando, y que pues con eso cierras este año con bombo y platillo. Sí, muy feliz de poder hacer este tipo de cosas, y también feliz de cerrar, como dices, con broche de oro, o sea, cerrar así con un gran sabor de boca y para echarle muchísimas ganas el siguiente año también. Bueno, pues estaremos esperando gustosamente estas actualizaciones de tu parte, con tus rolas, ¿no? Con tus canciones. Ya nos estarás presumiendo cómo te fue ahí en este concierto. Desde acá, desde Efervescencia Musical, te mandamos un abrazo y mucha buena vibra para que salga todo muy, muy, muy bien. Y por supuesto, pues si nos puedes llevar como jalacables, nosotros estamos más que puestos. Ándale, pues vámonos, que manos siempre harán falta. Ándale. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por las buenas vibras y por permitirme platicar pues de todo, ¿no? De mis estrenos, mi colaboración, lo que viene, La Llorona y pues este show que es importante para mí. Bueno, pues muchas gracias, Lizzy Lay. No sé si quieras agregar algo último. Que vayan a escuchar mi música, seguro alguna canción les podrá acompañar en su día, en su situación de vida, hay mucho ahí para escoger. Vayan a escuchar Cicatriz, que estoy ahorita también estrenando con mis amigos de Muñecas, y pues síganme en Spotify para que no se pierdan tanto el lanzamiento del álbum como este EP navideño que voy a preparar, que ya está listo pues, y que va a salir en diciembre. Es una canción original, un covercito y otra sorpresita por ahí que viene en el EP. Entonces yo creo que les va a abrazar el corazoncito en estas épocas de Navidad también. Pues muchas gracias, estaremos al pendiente, abrazo enorme y pues buena vibra. Muchas gracias, hasta luego. Bye, bye. Y bueno, señoras, señores, nosotros terminamos la entrevista, no se vayan, vamos a regresar con algunas, ¿cómo se llama? Pues vamos a tratar de comunicarnos también para ver si tenemos información de las entregas de preseas y del homenaje a Paquito que se le hizo el día de hoy. Y ustedes tranquilos, sigamos acá disfrutando de la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. Vamos a cerrar esta partecita con la canción El Día Que Rompimos. Así que esta es Lizzy Lai, vayan a conocerla, vayan a consumir su material. Está disponible en todas las redes sociales. Decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo fue? Se acabó. En mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches. ¡Al vaquerita! ¡Al vaquerita!